Si bien es un libro estrictamente académico, digamos, es un estudio riguroso que yo hice en el marco de mi trabajo en el CONICET, también me parece que está enriquecido por un montón de conocimiento del territorio y de conocimiento del campo político que yo tengo por mi militancia de largos años. Francisco Longa, doctor en Ciencias Sociales. Ya vamos a ir como enfocando y encuadrando tus aportes, la conversación en definitiva, en los orígenes, el desarrollo y en el presente del movimiento Evita. Pero si uno hace como una especie de mirada retrospectiva, ya sea desde el lugar académico, ya sea desde el lugar del militante, pasado este tiempo, ¿qué significaron los movimientos piqueteros, los movimientos que representaron en su momento una nueva manera de hacer política, o para algunos estudiosos un laboratorio de algo que se estaba gestando y vaya a saber cómo continuó? Mirá, Oscar, yo creo que hay algo que es claro. La emergencia de movimientos sociales, que para algunos era solamente una imagen pasajera, que dejaba 2001, 2002, es decir, una imagen que estaba solamente asociada a un periodo muy particular, que era esa Argentina que salía de las ruinas de la aplicación sostenida de políticas neoliberales durante la década de 1990. Bueno, estamos en 2019 y evidentemente lo que nos demuestra la realidad es que, lejos de haberse diluido o haber desaparecido de la escena política y social de nuestro país, los movimientos sociales han llegado para quedarse. Explican una porción significativa de la sociedad, además una porción de las más castigadas. Y esto lo podemos ver, digamos, las últimas semanas hemos visto movilizaciones, acampes, el protagonismo y la importancia que sigue teniendo la agenda de los movimientos sociales en la calle. Ahora, es cierto que hacia finales de la década del 90 venían acompañados también de una especie de promesa de renovación política. Es decir, para muchos y muchas, estos movimientos traían una nueva forma de hacer política, distinta a la de los partidos políticos. Y esto se tornó un poco más confuso durante los años kirchneristas, porque muchos de estos movimientos pasaron a incorporarse al gobierno kirchnerista y en algún punto también terminaron reproduciendo, digamos, las dinámicas de la política tal como la conocemos, de la realpolitik, de la política tradicional. Sin embargo, yo creo que ahí no hay que caer en ninguno de los dos extremos. Es decir, no hay que pensar que estos movimientos son solamente una usina de novedades, y tampoco hay que pensar que, por más que puedan acompañar coyunturalmente a un gobierno, eso los asemeja a un grupo político cualquiera. No, porque los movimientos sociales tienen particularidades, tienen una estructura interna, tienen el recurso callejero muy aceitado y construyen y reconstruyen relaciones en los territorios todos los días, mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, digamos, como su manifestación más visible, que es una movilización. Entonces, más allá de una movilización. Exactamente, ¿no? Yo siempre trato de colocar la siguiente pregunta. Nosotros vemos un movimiento que hace una camp, una enorme movilización, o una serie de movimientos que hacen una enorme movilización un día jueves en el centro político de nuestro país, que es la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿qué ocurre con ese movimiento de viernes a miércoles? ¿Dónde está? Se diluye, no hacen nada, desaparecen. Es solamente un armado que se organiza para ir a manifestarse y luego deja de existir. Bueno, eso tenemos afortunadamente muchos trabajos de colegas que nos demuestran que eso no es así. Que hoy en día, si uno penetra en los territorios, en las barriadas populares de la Argentina, de la capital, del conurbano y de las provincias, los movimientos están continuamente haciendo política y creando de alguna manera sociabilidad y comunidad. Más te diría más, Oscar. Actualmente, en los últimos 10, 15 años, los movimientos de alguna manera le aseguran al Estado una penetración territorial para algunas de sus políticas públicas. Hay algunas políticas públicas que el Estado no podría efectivizar si no contara con esta red de penetración territorial que le aseguran los movimientos. Como contrapartida, sí, también te diría que muchos movimientos tendrían dificultad en reproducirse si no fuera por las asignaciones del Estado, digamos. Del Estado, claro. Asignaciones en términos de los planes sociales que cobran sus bases, pero también, digamos, asignaciones simbólicas. Muchos de estos movimientos corporizan las políticas del Estado en los territorios. Y otros también, incluso al mismo tiempo, combaten las políticas del Estado, sí, y denuncian algunos aspectos del Estado. Y esto es porque el Estado tiene en la Argentina una cara muy ambivalente. Justo cito ahora, este es justamente el texto del libro que va a salir de Javier Aullero, de nuestro gran investigador Javier Aullero, que sale ahora en inglés, El Estado Ambivalente, y el año que viene saldrá publicado aquí en Argentina en español. Pero es que verdaderamente es así, ¿no? El término ambivalente, ¿no? Claro, porque el Estado en el territorio es represión, es derechos, es connivencia con la corrupción y con el crimen, pero a la vez se corporizan los movimientos. Todo eso ocurre al mismo tiempo en los territorios, sobre todo en los lugares tan complejos como los del conurbano bonaerense. El movimiento Evita, de ideología peronista, nacional y popular, es un colectivo que se fundó como tal en 2006. Formó parte del Frente para la Victoria e integra la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP. En 2016, el movimiento Evita se separó del bloque parlamentario del Frente para la Victoria, formando un bloque propio denominado Peronismo para la Victoria. Sabés que ya en esta descripción que acabas de relatar, Francisco, hay como ciertas claves, ciertos password para tratar de entender las tensiones y el recorrido del movimiento Evita, que vamos en un momento más a entrar a detallar desde tu perspectiva y desde tu relato. Pero escuchándote y al mencionar que hay muchos trabajos de investigadoras e investigadores en torno a la temática de los movimientos sociales, se me ocurre plantearte, porque lo desconozco, ¿en esos trabajos se establecieron como tipologías, clasificaciones, similitudes y diferencias entre la variedad de movimientos sociales que conocemos desde el 2001 para acá? Porque sospecho que no hay una homogeneidad. No, absolutamente, ellos. Sí, se han establecido. Argentina hacia finales de los 90, como vos dijiste, era un laboratorio para la política y llamó la atención de académicos de todo el mundo, digamos, por aquí. Por eso ha pasado Tony Negri, Klein, diferentes académicos y académicas que veían la novedad de una sociedad tan movilizada que mostraba, digamos, fábricas recuperadas, asambleas barriales, movimientos piqueteros, movimientos feministas, digamos. La Argentina es una usina de creación, sí, de organizaciones sociales, como hay pocas en el mundo. Y esto también generó debates en el campo académico y de los analistas. Hay diferentes formas de organizarlos. Tal vez la más conocida es la diferenciación más ideológica, digamos. Claro, porque esa es la que habitualmente, claro, salta la más común, en la, digamos, superficie, porque, ¿no? Porque es bastante claro que en este mundo de organizaciones hay tres grandes tipos, digamos. Están los que se enrolan ideológicamente en el mundo nacional popular, ¿no? Que reivindican de alguna u otra manera vertientes del peronismo combativo, sí, del peronismo a secas. Una vertiente más ligada a la izquierda tradicional o a los partidos de izquierda, que en nuestro país tienen un arraigambre trotskista muy importante. Sí. Y otra tercer pata donde se agrupa una serie de organizaciones heterodoxas, de una izquierda más heterodoxa que combina elementos latinoamericanistas con elementos clásicos de una mirada de izquierda, incluso marxista. Pero también lo que me parece que más fortemente dividió las aguas a la hora de analizar a los movimientos sociales fue un poco esta división entre los que estaban adentro y los que estaban afuera, ¿no? Y me refiero, por supuesto, ya más consolidadas las presidencias kirchneristas, cuando una camada importante de movimientos ingresa al Estado, ahí el campo académico se dividió casi. Formidablemente, sí. ¿No? Eso lo explicas en, claro, en varios pasajes del libro. ¿No? Y, claro, y ahí hubo un abuso, me parece, en algún punto, de las miradas dicotómicas, ¿no? Entonces, los que estaban cooptados o los que estaban no cooptados, los que estaban movilizados o los que no estaban movilizados, los que se burocratizaban o los que quedaban por fuera del Estado y eran autónomos, los dependientes o los independientes. Es decir, esto fue muy recurrente en la literatura. Y no niego la productividad porque se han hecho, por supuesto, enormes trabajos en el campo. Yo tengo la humildad de venir como a poner un granito de arena en una larga tradición de colegas que han venido trabajando estos temas desde antes que yo. Me parece que lo que tiene de interesante historia del movimiento Evita para aportar a estos debates es, en primer lugar, la perspectiva. Es decir, yo tomé la historia del movimiento Evita desde que comienzan las barriadas hasta que pasa a integrar las oficinas públicas transformándose en gobierno con el kirchnerismo, a luego su retracción del Estado a partir de la derrota del kirchnerismo en 2015. Entonces, el trabajo tiene algo muy seductor y muy interesante, que no había tantos, solamente por una cuestión de recorte. No hay un estudio, claro, tan longitudinal y tan reciente sobre un movimiento que haya empezado en las barriadas, que haya entrado al Estado y que haya salido, y no hay un trabajo que nos cuente, un libro por lo menos, que nos cuente qué pasó en todo ese recorrido. Yo soy un defensor ultranza de que los estudiosos y las estudiosas hagamos acompañamientos de largo plazo sobre un caso de estudio, ¿no? Para, sí. Porque, digamos, es como la tensión entre la foto y la película, ¿no? Como que es muy interesante ver qué pasa con un movimiento durante 10, 12 o 15 años. Esto a veces, el propio ritmo académico nos aleja de esto, porque uno tiene que publicar y uno tiene que sacar información fresca. Entonces, a veces la productividad que impone el mundo académico te aleja de la posibilidad de tomarte un tiempo y decir, bueno, yo voy a estudiar este caso durante muchos años y voy a ver qué pasa. Eso es algo de lo que intenté hacer con Historia del Movimiento Evita. Guerra al imperialismo fue la consigna del acto que un conjunto de grupos nacional populares realizó en el obelisco porteño en la víspera de la elección presidencial de 2003. Entre los dirigentes peronistas y guevaristas que estaban presentes se encontraba el ex militante montonero Emilio Pérsico. Allí llamaron a boicotear las elecciones y denunciaron que todos los candidatos eran aliados del imperialismo. Para ilustrar su posición, presentaron un afiche con la bandera de los Estados Unidos. En las estrellas de la bandera habían colocado los rostros de todos los candidatos. La cara de Néstor Kirchner estaba en una de ellas. Párrafo perteneciente a la introducción del libro Historia del Movimiento Evita, de Francisco Longa. Tramas. Si en esa historia hay que poner hitos, si en esa historia hay que establecer momentos centrales, por supuesto 2006 no es menor. Absolutamente no, mirá, si hubiese que establecer hitos, yo te digo que en la historia del movimiento Evita, bueno, por supuesto, el primero es el nacimiento de las organizaciones de desocupados, ¿no? El MTD Evita, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita, es como el antecedente piquetero más claro del movimiento Evita. Entonces, finales de los 90 es un primer, claro, momento, ¿no? Proliferación del mundo de las organizaciones de desocupados y comienzo de un periodo más de articulación, de unir diferentes fragmentos, ¿no? Porque el MTD Evita se va a unir con otras organizaciones como el MTD Resistir y Vencer. Es decir, al principio era como un conglomerado, un archipiélago de distintos grupos pequeños, todos que reivindicaban el nacionalismo revolucionario, el peronismo combativo. Todos habían sido muy críticos de la experiencia de Menem en el poder y de lo que ellos entienden como una traición a las banderas históricas del peronismo. Pero luego todo eso que se va en una etapa de coordinación, se va como juntando, claramente da un salto cualitativo en 2006 con la conformación del movimiento Evita como tal. Y esta conformación no se puede separar de la ocupación de puestos en el Estado, porque ya desde 2004, 2005, estas organizaciones comienzan a colocar dirigentes en cargos del Estado, en diferentes dependencias. La provincia de Buenos Aires fue uno de los lugares donde más se le abrió la puerta a esta militancia para que ocupen cargos, sobre todo en áreas de derechos humanos, etcétera. Pero en 2006, con el nacimiento del movimiento Evita, con un acto público en el Estadio Luna Park de la Capital Federal, es como un parteaguas. Francisco Longa es politólogo, magíster en investigación social y doctor en ciencias sociales, recibido en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, como becario doctoral y postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Longa ha trabajado sobre organizaciones piqueteras, generaciones políticas y modelos de militancia, focalizándose en las relaciones entre organizaciones sociales, activismo político y Estado. Luego yo creo que hay otro parteagua, cuando el movimiento Evita, como empieza, como diría su propio secretario general, Emilio Pérsico, a construir su independencia política, ¿no? Y esto se da, no hay una fecha exacta, como suele ocurrir con los procesos, pero yo creo que lo podemos cifrar entre el año 2009, 2010 y 2011, ¿no? Ahí el movimiento Evita, a partir de la derrota electoral de 2009... A partir de, bueno, el cambio tan importante que significó en la historia del kirchnerismo 2008 con el conflicto por la 125. Es decir, si después de 2008 hay otro kirchnerismo, también después de 2008 hay otro movimiento Evita, ¿no? Que lee de otra manera el escenario y que empieza a construir un programa más propio al interior del gobierno, ¿no? Y ahí la bandera de la economía popular, con la creación de la CETEP. Que no es menor, ¿no? Para lo que luego va a venir. Es sustancial. Y además, si lo vemos hoy, de manera retrospectiva, 2019, vemos que, de alguna manera, la invención de este concepto de economía popular fue central para estructurar lo que hoy, en 2019, es uno de los sectores más dinámicos de la política argentina. Yo diría que con el movimiento de mujeres y disidencias, con el feminismo, el sector de la economía popular son los dos sectores que durante los últimos años marcaron agendas, salieron a la calle. Y en la Argentina muchos sectores salieron a la calle, pero son los que más pueden dinamizar la lucha social. Entonces, en esos años hay otro hito para el movimiento Evita. Y por supuesto después, yo te diría que es un hito 2016, que es el momento en donde, ya por fuera del Poder Ejecutivo, el movimiento Evita rompe con el bloque legislativo del Frente para la Victoria, lo que fue leído como una ruptura con el kirchnerismo en general. Hoy en Tramas, el movimiento Evita, entre el barrio, la gestión y la movilización, con Francisco Longa, capítulo 1. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando. De los que sobran, nadie los va a echar jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco.